Bueno, pasaban ahí varios testimonios, ¿no? Declaraciones tanto de parte de funcionarios del gobierno, Bullrich, los dos Bullrich, ¿no? Con la misma sintonía en una clave de criminalización, ¿no? De estigmatización del pueblo mapuche, y también algunos anuncios mediáticos, ¿no? Ha operado mucho el terrorismo mediático en estos días para la estigmatización del pueblo y de la resistencia mapuche, y desde el Enredando queríamos un poco recuperar la larga, la ancestral resistencia de lucha, de construcción, de memoria histórica por parte del pueblo mapuche, y por eso estamos en comunicación con Adrián Moyano, que es periodista allí en la Patagonia, que ha escrito varios libros importantes de recuperación, reconstrucción de la historia de las y los mapuches como pueblo, entre ellos Crónicas de la Resistencia Mapuche. Gracias, Adrián, por estar en comunicación. Hola, buenos días, gracias a ustedes por la inquietud. Bueno, recién escuchábamos un poco, que seguramente alguno de ellos lo habrás oído en estos días. En primer lugar, digamos, ¿cómo lees esta arremetida, no solo mediática, sino también estatal, que sabemos que no es reciente, pero que ha cobrado quizás mayor ímpetu en los últimos meses y en particular, digamos, visibilidad pública, incluso internacional, a partir de la desaparición de Santiago Maldonado? Bueno, justamente me parece que, al menos entre los audios que ustedes difundieron, ninguno de los funcionarios, ni la ministra, ni el funcionario judicial, ni la propaganda de la señal televisiva, hacía referencia a lo que vos bien mencionabas recién. Estamos hablando de un pueblo que es inclusive reconocido por la legislación argentina en vigencia como preexistente al Estado argentino. Preexistente quiere decir que tiene derechos distintos a los demás colectivos que están comprendidos en la actualidad por la jurisdicción argentina, porque justamente perdió su libertad, su autodeterminación, a través de una serie de procesos políticos y militares que conocemos así sintéticamente como la campaña del desierto, episodio que se prolongó durante 6-7 años en el actual espacio territorial que para la sociedad es Pampa y Patagonia, que dicho sea de paso, son categorías del colonizador, ¿no? El pueblo mapuche nunca se refirió a su territorio como Patagonia, tampoco el pueblo con una cuna. Esta denominación que tenemos naturalizada es una categoría colonizadora, una categoría del conquistador. El pueblo mapuche tiene otras maneras de referirse a su propio territorio y no tiene equivalencia con la noción de Pampa y Patagonia. Uh-huh. Así que lo que estamos viviendo en estos días es una situación de quizá de mayor visibilización, como bien decías, o de manejo según la lógica de los grandes medios de comunicación, de una situación que es varias veces centenaria, ¿no? Aquí la libertad del pueblo mapuche se extinguió hace 135 años, que es mucho tiempo, pero tampoco es tanto, o sea, dos generaciones o tres generaciones. Uno tuvo la chance de hablar con viejitos que ya no están, y viejitas que ya no están, que recordaban o inclusive tenían en sus cuerpos las marcas de la campaña al desierto, y cuando digo marcas digo heridas, mutilaciones. Así que es una realidad que está muy abierta, es una realidad que más allá de que Buenos Aires generalmente mire hacia otros lados, en el espacio territorial mapuche está muy vivo, y bueno, en los últimos 20, 30 años se ha producido no quiero decirlo despertar, porque siempre hubo resistencia mapuche, pero sí una mayor articulación, una mayor visibilidad de sus organizaciones, de sus comunidades, y una, si se quiere, mayor claridad ideológica respecto de las demandas a los estados. Adrián, si tuvieses que sintetizar para los oyentes y las oyentes que capaz desconocen, ¿cuáles son las demandas fundamentales del pueblo mapuche que, como vos bien estás diciendo, no son de ahora, por más de que ahora haya cobrado más visibilidad? Sí, me daba gracia recién el funcionario cuando decía que la agrupación a que él mencionaba no pide nada, ¿no? Sí. Insisto en que el mapuche es un pueblo y como tal se expresa a través de un sinnúmero de organizaciones y comunidades, no solamente la que está en el centro de la escena últimamente, lamentablemente, ¿no? Pero la demanda mapuche principal es la recuperación de su autonomía, la recuperación de su libertad. Acá no estamos hablando de 10 hectáreas más o 10 hectáreas menos. Obviamente el reclamo territorial y la necesidad que tienen las comunidades de acceder de una vez por todas al título de propiedad comunitaria de las tierras que ocupan como mínimo desde fines del siglo XIX o principios del siglo XX. Pero la cuestión es política. Aquí el problema de fondo es político. La cuestión es que el Estado argentino estableció una relación de dominación colonial sobre el pueblo mapuche y sobre otros pueblos en el sur de su jurisdicción en la actualidad y también en el norte. Y entonces la demanda mapuche es, en primera instancia, que se reconozca el genocidio que se perpetró aquí en estos espacios territoriales entre 1879 y 1886, aproximadamente 1888, para proceder a su reparación. Y esa reparación tiene que tener connotaciones políticas, institucionales, económicas, jurídicas y obviamente culturales. Ahora bien, cuando uno dice esto, ahí salta gente como la ministra a decir: los mapuches quieren una república independiente. El pueblo mapuche nunca constituyó un Estado. A diferencia de otros pueblos indígenas de la Vía Yala o de América, nunca supo de centralidad política ni nunca recreó organizaciones políticas verticalistas, jerárquicas y con monopolio de la coerción como es el Estado, ¿no? Como vivimos actualmente nosotros desde hace como mínimo 200 años, digo, en el caso de los argentinos y argentinas. No es un producto histórico de los mapuches el Estado y no es una reivindicación actual el constituir un Estado independiente de la Argentina y de Chile. Sí, se habla de fórmulas de autonomía, de fórmulas de autogobierno, de la posibilidad de decir que no cuando el gobierno, de acuerdo con el mercado, planea la instalación de una mega minera o de una petrolera a través de la fractura hidráulica en espacio territorial de las comunidades. Sí se habla de recuperar espacios territoriales que están en manos de transnacionales del latifundio, como es el caso de Benetton, pero no nos corran de nuevo con esos fantasmas del secesionismo, porque en primera instancia no tiene ningún fundamento en la propia cultura mapuche. Y segundo, que un poco estamos aburridos, ¿no? Porque yo recuerdo que una coyuntura similar que tuvo lugar hace, más de 20 años, en 1995, cuando fue el conflicto de Pulmaré también, se acusaba a los Peñi, que recuperaron 112.000 hectáreas en la zona de Luminé, en la provincia de Neuquén, de querer formar un Estado mapuche independiente. En ese momento estaba de moda asociar al movimiento mapuche con el zapatismo, con las FARC, con el narcotráfico. Bueno, uno ve que pasa el tiempo y cambian los estigmas superficialmente, pero el dispositivo estatal es el mismo, ¿no? Trazar una suerte de caricatura, deslegitimar los reclamos y sobre todo no hacerse cargo de la demanda histórica, que es que el Estado argentino pisoteó los derechos territoriales y la libertad, y lo sigue haciendo, de pueblos que son preexistentes y muy anteriores a la conformación de la argentinidad. Adrián, ahí dijiste algo muy interesante que vale la pena recordar también, ¿no? El Walmapu, en realidad, quienes dividieron esa territorialidad mapuche fueron los propios estados, por un lado chileno y por el otro lado argentino, ¿no? Es decir, la cordillera, que quizás hoy es un límite natural, era un puente de comunicación entre Ulumapu, Puelmapu. ¿Cómo se vive hoy el racismo, la colonialidad en la cotidianidad de lo que, como vos decías, hoy se denomina Patagonia, pero es parte del Walmapu? Bueno, en esta coyuntura particular, con mucha angustia, con mucha desazón, con mucho dolor, porque justamente hay todo un dispositivo enorme que tiene que ver con no solamente con los funcionarios nacionales, ¿no? Ustedes tienen que imaginar que émulos de la ministra hay a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel legislaturas, también en los medios de alcance regional, sean impresos o televisivos. Así que en términos de vida cotidiana se vive con alguna sensación de zozobra, pero también tengo que admitir que esta nueva oleada racista y xenófoba no encuentra solo el pueblo mapuche, porque bueno, 30 años no pasaron en vano y son amplios los sectores de la sociedad no mapuche que solidarizan con las demandas históricas y con el camino de las respectivas organizaciones. Y bueno, esta entrevista y otras que nos han, para las cuales nos han requerido en los últimos días, así lo testimonia, ¿no? Esta necesidad de contrarrestar el discurso hegemónico hace 10, 15 años no existía, o sea, o era mucho más débil, así que pasa eso. Yo hace una semana estuve en Comodoro Rivadavia presentando mi libro más reciente, justo el día que me tocaba. El diario, uno de los diarios de Comodoro, ponía a 6 columnas en su primera plana los destrozos que había sufrido la casa de Chubut a manos de un grupo supuestamente simpatizante de los mapuche detenidos, y dije, uy, ¿qué me esperará hoy a la noche? Pero bueno, vino mucha gente que siguió con mucha atención las deliberaciones, y salvo un par de voces aisladas, que además no hizo falta que ni siquiera yo respondiera, porque le respondió otra gente integrante del auditorio, salió todo muy bien. Yo ando presentando últimamente un libro sobre Inangayal, un lonco mapuche con una cuna que tuvo su espacio territorial aquí justamente donde estoy yo, en Bariloche y en Dinahuapi. Y bueno, uno advierte que hay justamente una comprensión mayor sobre el derrotero mapuche y su historia y su cosmovisión que hace 2 décadas atrás, por poner una cifra. Ahí hablábamos de la recuperación, la importancia, ¿no?, de revitalizar la memoria histórica, y lamentablemente la desaparición forzada de mapuches ha sido una constante. Vos mencionaste quizás como hito, como proceso emblemático, lo que fue la mal llamada conquista del desierto, pero sabemos que han desaparecido mapuche en el largo historial de lucha, de resistencia, y también de represión por parte del Estado. ¿Qué puedes decirnos respecto de esto, ¿no? De quizás de la desaparición de mapuches allí en el sur, ¿no?, de nuestra América. Mirá, justamente en una de las fuentes que utilicé para el libro que estoy presentando en estos días fueron los partes militares que circularon al interior del ejército argentino, en concreto en las 2 expediciones al Nahuel Huapi que se produjeron en el marco general de la campaña del desierto, y realmente es espeluznante la similitud terminológica de aquellos tiempos con la que, bueno, conocimos durante la última dictadura militar. Concretamente, en 2 casos puntuales, Conrado Villegas, que era un subordinado de Roca, que tuvo la responsabilidad directa de comandar estas 2 expediciones que menciono, cuando le informa a su superior, al inspector general de armas, qué pasó con estas 2 expediciones, al calcular la lista de bajas mapuches, dice que X cantidad de guerreros cayeron en combate, que ha aprisionado a X cantidad de personas de lo que ellos llamaban chusma, es decir, población no combatiente, mujeres y niños, y esto más o menos textualmente, dice Villegas, pero puede decirse, señor general, que han desaparecido del triángulo, en referencia a la actual provincia de Neuquén, X cantidad de indios. Y uno hace la cuenta con la lista de bajas formales, por así decirlo, y esa estimación de desaparecidos que elevaba Villegas a su superioridad, y como mínimo en esta expedición me da 900 y pico de personas. O sea que en un solo momento de la campaña del desierto, el propio Villegas le informa a su jefe que han desaparecido 900 y pico de mapuches, hombres y mujeres. Eso en cuanto a la circunstancia histórica, ¿no? Después está comprobado, inclusive por otros investigadores, la realización de auténticas marchas de la muerte desde los lugares de orígenes, por ejemplo, desde aquí a Balcheta y hasta Carmen de Patagones, a través de la estepa rionegrina, a veces en invierno, en la actual estepa rionegrina, ¿no? A veces en invierno, a veces en verano, y eso está atesorado con mucho dolor en la memoria histórica mapuche, se transmite todavía de manera oral, aunque, por ejemplo, mi amigo Huartel del Río ha trabajado sobre ello en su libro Memoria de Expropiación, que recomiendo fervientemente, donde hay mutilaciones, torturas, bueno, cosas deleznables que no tienen nada que envidiarle, o más bien, digo yo, inspiraron a la última dictadura militar. Eso desde la perspectiva histórica. Después, más recientemente, Hace unos años yo laburé para el relevamiento territorial de comunidades indígenas que se practicó a medias acá en Río Negro, y la gente nos contaba de asesinatos y de fallecimientos y de incendios de ranchitos en fechas tan tardías como la década del 60 o del 70 del siglo XX, y siempre había un campo de por medio en disputa. Así que la violencia estatal de las distintas jurisdicciones, sean provinciales o nacionales, hacia el pueblo mapuche, yo diría que no finalizó nunca, y que ahora, bueno, estamos viviendo una lamentable agudización, pero es una constante histórica. Sí, casualmente tenemos aquí también, además de haber leído alguno de tus materiales, el libro de Walter del Río que mencionabas, Memorias de Expropiación, que también recomendamos por ese raconto detallado, riguroso de todo el proceso de despojo, ¿no?, que padecieron las y los mapuches como pueblo allí en el sur. Hay una dimensión, bueno, que por el tiempo no podemos profundizar mucho, pero que es la cultural y la educativa. Recordaba estar con maestras y maestros que coordinan allí, que dan clase en el sur, que fueron sumariados por ejemplo, realizar actividades con niños y niñas que son de comunidades mapuches, que no aceptaban izar la bandera argentina o tener su propia, ¿no?, tratar de reivindicar su lengua, su cultura al interior del aula, y bueno, habían sido criminalizados los propios maestros y maestras que habían dado lugar a ese tipo de evento o situación, ¿no? También esa es una dimensión que se conoce poco en términos del colonialismo que perdura, ¿no? La dimensión educativa, ¿qué puedes decirnos al respecto? Bueno, la escuela como institución fue una de las herramientas predilectas del Estado para argentinizar población que previamente no era argentina. Uno ha conocido gente mapuche anciana que hasta ha sufrido castigos corporales en la escuela por parte de sus maestros, sobre todo en esa época los maestros, al hablar mapuzungún en el aula, ¿no? Me refiero a la década del 30, la década del 40, inclusive década del 50. Pero de a poquito, aunque obviamente hay enormes resistencias, ese cepo que significó la escuela se va por lo menos sacudiendo. En los últimos tiempos, por lo menos acá en Río Negro, ha habido hubo un intento de reforma de la Ley Orgánica de Educación, y de a poquito eso va dando resultados. Por ejemplo, yo no conozco muy de cerca la problemática porque no estoy en el aula, digamos, pero mis compañeros y mis compañeras me hablan de que aquí en Bariloche va a empezar a funcionar una escuela secundaria donde en la modalidad idiomas o lengua los chicos y chicas van a tener la chance de elegir mapuzungún como segunda lengua, ¿no? Obviamente les enseñan inglés o sea, castellano e inglés, y después tienen varios idiomas para elegir como segunda lengua, creo que portugués, alemán y alguno de ellos, y entre ellos en un plano de igualdad va a figurar a partir del año que viene mapuzungún, y hay en este momento en curso una capacitación para quienes vayan a asumir ese desafío, ¿no? Es una instancia muy novedosa de enseñar mapuzungún de manera formal, por así decirlo, en una escuela secundaria. Ya funciona hace rato la educación intercultural bilingüe en Neuquén, Río Negro y Chubut, con algunos aciertos y más postergaciones, pero bueno, de a poquito se va encontrando brechas para volver a recrear la cultura mapuche. Sí, son pequeños avances, ¿no? Pero que en este panorama tan tan gris, tan negro que tenemos, está bueno reconocerlos y difundirlos. Adrián, te agradecemos mucho esta comunicación con la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordamos, hoy a las 5 de la tarde aquí hay una concentración para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado. Seguramente también allí en el sur haya diversas concentraciones para exigir su aparición con vida, ¿no? Sí, efectivamente, aquí en Bariloche a la misma hora, media hora más tarde, es la concentración, es la segunda, el lunes hubo otra, y hoy están convocando de distintos ámbitos para renovar el reclamo. Antes de la despedida, me permitiría aprovechar, sí, claro, el espacio para quienes estén en Buenos Aires. Tengo fecha para presentar el libro de Inakayal el 24 de agosto a las 18 en la Casa de Río Negro, que queda en la calle Reconquista, si mal no recuerdo, al 400 o al 500, pero bueno, quedan unos días, así que les preciso la información en estos días. Buenísimo. Dale, buenísimo, Adrián, te mandamos un abrazo y gracias por la comunicación. A ustedes, que estén muy bien. Adiós. Pasaba Adrián Moyano, entonces periodista, autor de varios libros, uno de ellos Crónicas de la Resistencia Mapuche, contándonos, ¿no? Hablando desde otro lugar de la cosmovisión del pueblo mapuche, de las resistencias y de las reivindicaciones y de las exigencias que vienen haciendo, ¿no? En este último mes, no en este último año, sino hace muchos años. Y son cosas que nos parece necesario recuperar y difundir para contrarrestar el discurso hegemónico, ¿no? Y desnaturalizar esta idea del Estado como omnipresente, entendiendo que es un proceso muy reciente de imposición de una cultura, de una lengua, de despojo, ¿no? De un territorio en el que habitaron durante cientos e incluso miles de años, ¿no? En lo que es el sur de nuestro país. Así que recuperar esa memoria histórica y hacerla visible es más urgente que nunca en este contexto de tanto racismo. Vamos a escucharla a Aldi primero, que nos va a compartir un fragmento de un poema, y luego vamos a escuchar a un hip hopero mapuche. Revista Anfibia publicó algo muy breve, pero que es un poco la síntesis de todas estas frases, palabras, ¿no? Que se vienen repitiendo desde el oficialismo, desde los medios y demás. Dice: son guerrilleros, son terroristas, son secesionistas, no son argentinos, se quieren quedar con media Patagonia, se quieren quedar con los parques naturales, le quieren entregar la Patagonia a Chile, se quieren quedar con las reservas de petróleo. Lo financia la inteligencia británica. Lo financia alguien, no se sabe bien quién, pero alguien. Palabras más, palabras menos, medios de comunicación, funcionarios y gobernadores repiten estas frases sobre los mapuches. Y un poco es lo que decía el segundo de Patricia Bullrich, ¿no? Que dicho sea de paso, cabe recordar que es un abogado defensor explícitamente de los genocidas. Digo, no hay que hacer muchas conexiones, ¿no? Además de todo el reclamo puntual y urgente por la aparición inmediata por Santiago, hay que luchar para que todas las lacras que están ahora se vayan. No se puede tolerar. Es obviamente mucho más difícil, pero bueno, vamos de a poco luchando contra eso. Criminal, retrasado, feo, sucio, irracional, ignorante, vago, desconfiado, bruto, marginal, miserable, analfabeto, inútil, detestable, pluma para flojo, no sabe nada, primitivo, involucional, alcoholizado, porfiao, caes a palo, caremono, inadaptado, salvaje, hediondo, sácate el piel, ordinario, cavernícola, nada hace bien, pensamiento, racista, patronal, contrabuelo, mapuche, va, que se sienta mal, maldad carcida para inferiorizar, y sentimiento de vergüenza provocar. Primera escuela fue crudeza descarnada, de la riqueza nuestro abuelo la carnada, despojo del Kim una herencia encarnada, y del Mabuzungun que no se sepa un nada. Un eterno, esto se convierte en infierno, imposición, palabra indio para ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Un ineterno, esto se convierte en infierno, imposición, palabra indio para ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Muchos dicen que el mapuche es antipático, no quiere enseñar lo que sabe, eso es secuela. Quienes promueven el respeto y trataron como basura a nuestro abuelo en la escuela. Sí, destruyeron más que un estallido, por eso muchos peñis se cambiaron apellido, para no ser discriminado, basurado, estigmatizado y culpable antes de ser juzgado. Nuestro ancestro eran ignorante, ignorante de un mundo que explota y es humillante, pero eran sabios de nuestra moñén, nuestro propio mundo filtro un bufe y en tu canehuén. Católicos, evangélicos, no dijeron brujo, cúpula espiritual se introdujo. Ustedes son parte del demonio, esto no es ficción, es nuestro testimonio. Un eterno, esto se convierte en infierno, imposición, palabra indio para ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Un eterno, esto se convierte en infierno, imposición, palabra indio para ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr.